que nunca podemos jamás olvidar. Esa, lo sabes, alma mía, la llevaré prendida en mi ser como ayer. Aquel 19 será el recuerdo que en mí vivirá. Ese día que feliz, tan feliz. Esa, lo sabes, alma mía, la llevaré prendida en mi ser como allí. Jamás olvidar. Esa, lo sabes, alma mía, la llevaré prendida.